aquí en Colombia existiera el divorcio, sería lo mejor que podían hacer. Porque hoy es muy rara aquella mujer que le sale buena y fiel a su esposo. Hoy es muy rara aquella mujer que le sale buena y fiel a su esposo. Ahora las mujeres son el demonio, de 10,000 hay 3 que piensan lo bueno. Lo que les gusta es exigir matrimonio para desgraciar los ciegos ajenos. Lo que les gusta es exigir matrimonio para desgraciar los ciegos ajenos. Usted quiere al joven como su esposo. Cuando el sacerdote va a preguntarle, usted quiere al joven como su esposo. Solo por deber le dicen sí, padre, pero y mientras tanto le gusta otro. Solo por deber le dicen sí, padre, pero y mientras tanto le gusta otro.